para hablar de este tema. Estamos en comunicación con Alejandro Kaufmann. Él es director de la carrera de ciencia de director de la carrera de ciencia de la comunicación de la UBA. Alejandro, Nicolás Calvo y Guillermo Tomoyose te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Muchas gracias por atendernos. No, por favor. ¿Cómo crees que influye la concentración de medios, la conformación de corporaciones y grandes grupos de medios y sus intereses económicos en el ejercicio del periodismo? Bueno, este es un tema que se está discutiendo mucho últimamente y que indudablemente tiene mucha relevancia porque la concentración de medios, como ocurre en Argentina, es muchísimo mayor a la que hay en otros países, solo comparable con Italia y algún otro caso, lo cual en sí mismo es un enorme sesgo porque limita las fuentes de información, conecta los espacios empresariales con intereses muy concretos. Nuestros medios concentrados, hegemónicos, son intereses económicos en sí mismos. No es que representan o están vinculados con otros intereses, sino que lo son ellos mismos, ¿no? El multimedio Clarín interviene en la economía reciente. Ha intervenido muchas veces de forma directa en la economía, produciendo noticias que traen consecuencias directas sobre la inflación, ¿no? Sobre los valores financieros. Y esto es algo que se hace deliberadamente. Esto por sí solo ya tiene un carácter completamente escandaloso e inadmisible, pero se ha convertido un poco en una naturaleza de esta sociedad y no hay una conciencia sobre que esto es un problema. No hay conciencia en las audiencias, no hay una conciencia en el pueblo. Es decir, aparece de vez en cuando una crítica en ese sentido, pero todavía es sumamente minoritaria. Ahora, el problema no es solamente económico, en el sentido material de la palabra. El problema es también que los medios concentrados, hegemónicos, dominantes en la actualidad, mantienen los mismos límites periodísticos del entretenimiento y empresariales de la dictadura. No ha habido una autocrítica, no ha habido una renovación, no ha habido una depuración. Tenemos a Susana Jiménez, tenemos a Mirta Legrand, tenemos a Gelblum, tenemos a Sofovich, tenemos a Joaquín Morales Solá. Hay una larga lista de figuras presentes ante el público y otras que no lo son, que mantienen las mismas prácticas periodísticas que se han tenido en la dictadura. Entonces, este es el país en el que la mayoría de los medios hegemónicos participó de una determinada manera de relacionarse con la guerra de las Malvinas. Y esto no ha producido un cambio. No hay un cambio. Hay una crítica muy minoritaria. Y entonces, bueno, es así como estamos. ¿Cómo podría limitarse la conformación de nuevos medios o su extensión en la conformación de distintos grupos para garantizar una diversidad de voces? Y si esto, por lo que estabas comentando en esta última instancia, ¿una nueva ley de radiodifusión sería beneficioso para este aspecto? ¿Serviría como un recurso más? Es un recurso más una nueva ley de radiodifusión, porque indudablemente la ley de radiodifusión vigente apaga este tipo de situaciones y no tiene recursos normativos para prevenir fenómenos de concentración. Ahora, no alcanza con una ley de radiodifusión. O sea, en ese sentido, las transformaciones culturales y políticas de una sociedad no se hacen con leyes, porque después las leyes no se cumplen. Este es un problema cultural que tenemos en Argentina muy fuertemente, que tendemos a depositar sobre el poder legislativo una expectativa desproporcionada. Es decir, estamos es que cuando se establece un cambio normativo, esto sea acompañado y verificado por comportamientos colectivos. Y bueno, y no, por ejemplo, en el caso de la radiodifusión, quienes intervienen mucho y con mucho suceso son todas aquellas radios alternativas o canales de televisión locales, proyectos de canales de televisión locales, que están interesados en ser voces, como puede ser el caso de Radio Ustedes y muchos otros, que tienen una acción concreta dentro de ese terreno. Pero todavía lo que hay mucho que trabajar es sobre las audiencias. La cuestión de la transformación de los medios tiene que ser una demanda político-social del público, de las audiencias, del pueblo, de los ciudadanos. Es decir, si la ciudadanía no consigue afirmar en un reclamo de autonomía y de información democrática y libre, va a ser muy difícil transformar realmente lo que hay que transformar. El tema es que uno podría tranquilamente afirmar que en estos momentos no hay una demanda, una gran demanda social de transformación de los medios. No, porque por eso hay que entender que uno de los principales mecanismos por los que los medios ejercen su hegemonía no es solamente la concentración, sino que son una serie de modalidades de captura sensorial del público. O sea, es una captura por la cual el público lo que quiere es estar en la televisión. Quiere ser visible, quiere tener participar de ciertas imágenes, disfrutar de cierto tipo de placeres que proporcionan las pantallas. Y esto es algo que requiere crítica cultural, una lucha, una batalla cultural, en la cual estamos, la verdad que estamos muy pocos porque muchos de los actores políticos y culturales de nuestro país conceden a los medios tal como están una hegemonía que tendría que ser discutida, ¿no es cierto? Algunos cambios se están habiendo en este sentido, ¿no? O sea, gradualmente uno ve que distintos actores ejercen algunas críticas. Bueno, cuando digo una crítica no me refiero a si dicen malas palabras o muestran una parte del cuerpo en un horario central. Ese no es el problema. El problema es la acción que producen sobre el público en el sentido de volverlo pasivo, dependiente, infantil, escandaloso, o sea, pendiente de la urgencia, del pánico, del temor. Bueno, hemos configurado un público de ese tipo. Y entonces los actores políticos tienden a funcionar en reacción a este público, ¿no? Es decir, lo que se trata de hacer no es tener un debate, un crecimiento, una reflexión sobre cualquier problema que haya en la sociedad, sino alarmar, quietar, ¿no es cierto? Y entonces también los actores políticos empiezan a tener esa lógica y todo eso también hay que combatirlo. En ese sentido yo creo que hay mucho que se puede hacer y que todavía no se hace, ¿no? Como oyente, como espectador de un medio, ¿cuáles son desde el público los recursos como para poder empezar a realizar ese tipo de cambios, como para poder salir un poco de la quietud de ese panorama? Y bueno, hay varias instancias. Hay movimientos contraculturales que nosotros no tenemos, que en otros países han existido, que realizan distintas acciones estéticas, políticas, callejeras, formas alternativas de comunicación que permiten intervenir en este debate. Ahora, el problema es que si el público no se somete a los requerimientos de los medios hegemónicos y no se interviene sobre eso, o sea, si vos fíjate que, por ejemplo, cuando Castells y su mujer, que son bien emblemáticos de esta lógica, ellos dos plantean una serie de reivindicaciones de tipo popular, pero sin embargo son completamente subordinados y convencionales con las peores características de los medios masivos hegemónicos, ¿no? Es decir, el baile del caño, cierto tipo de acciones callejeras, cierta conciencia sobre cómo usar esos espacios. Bueno, entonces lo que están revelando es un estado de la conciencia popular también con respecto a los medios. Bueno, algunos recursos conocemos y tenemos sobre cómo actuar y otros habrá que inventarlos. Alejandro Kaufman, director de la carrera de Ciencia de la Comunicación de la UBA, muchas gracias por este contacto y te estaremos consultando en alguna otra oportunidad. Cómo no, muchas gracias a ustedes y hasta cualquier momento. Chao, gracias Alejandro.